escuchando a Los Estómagos con el tema Fuera de Control. ¡Fuera de Control! Lo tenemos casi descontrolado, Nene, ¿eh? El casi está sacado. Hoy estás como loco, Nene. El calor me tiene así. Sí, el calor se pone lindo. Vos te viste abrigadito. La primavera. No, yo te digo, este muchacho se le empiezan a dar vuelta los ojitos. Sí. Sale a la calle y no le da. ¿Viste el comercial ese que no le da? El peor. No, va como un perrito así, desbocado. Sí, sí, ¿viste? Sí, va sí. tiki. De casa a la radio y de la radio a casa. Ahí está. Y al estudio también, ¿no? Sí. A estudiar. Y a la cancha chica. Ah, no vale de cancha chica. Bueno. No importa. Bueno. Arrancar, porque... Con Gabriel Pelufo en voz, Fabián Hernández en el bajo, Gustavo Parodi en la guitarra y Gustavo Mariot en la batería, debutaron en una fiesta liceal, debutaron en Pando, así te lo digo, en una fiesta liceal. Como tantos otros. Como tantos otros orientales, ¿no? Que han hecho sus primeras armas ahí. Ellos allá por el año 83. ¿Vos, Nene? ¿Alguna vez fuiste...? No, vos no sos músico, así que no... No, yo no soy músico. Okay. ¿Vos, Varilla? Tampoco. ¿Incursionaste alguna vez algún debut en Pando? No, nunca aporté a la caja registradora allá en Pando. Bien, este año, en el 83, se presentan también en el Festival de la Canción en la ciudad de San José de Mayo, departamento de San José, Maragato, si los hay. Tierra del Colorado, Omar Gutiérrez, y de Omar Gutiérrez, propiamente dicho. Y del Peto. ¿Y de quién? Y del Peto de Sonido Caracol. El Peto Balós, qué grande el Peto Balós. Bien, primo, paso. Primo de Germán Ormos. Vos sos gran seguidora de Sonido Caracol como música. Sí, pero la música, la verdad que los muchachos no. No conoce los integrantes. Sí, la música sí, pero no, la verdad que no los tengo. Bueno, no importa, sigamos con esto. En ese Festival de la Canción tocaron un tema propio. O sea, que estamos el primer año que arrancaron, ya arrancaron con tema propio. Bien. Penicilina, ¿lo tenés? No. Pero ¿a qué te hace pensar? A medicamento. Y yo qué sé, algo así. Y sí, ¿no? Una cosa. Pero ¿qué te hace sentir cuando escuchas la palabra penicilina? Penicilina, son de esas palabras lindas de escuchar, ¿eh? De decir, penicilina. ¿No? Linda, a mí me suena como a, no sé, me tiro e inyectame, yo qué sé, no sé. ¿A droga? ¿Lo tuyo? No, pero un poco más a plafón bajo. Imagínate, penicilina y el otro tema que tocaron fue Cambalache. Es como muy nostálgico, ¿no? Sí, la penicilina que fue la... ¿Pasteur fue el que la inventó? Pasteur fue el que inventó la penicilina. Esa fue una pregunta de la escuela. ¿Sí? ¿Quién inventó la penicilina? ¿En la escuela te hicieron eso o en el liceo? Pasteur, porque yo vivía ahí, vivía 2 cuadras del hospital. Ah, está. Bien, por eso la sabía. ¿Ganaste algo por esto? No, pasé a quinto, creo, no sé, una cosa así. ¿Sí? ¿Te dejaron pasar y todo? Ellos en este festival ganaron el primer premio, que consistía en grabar para el sello Orfeo un simple. Pero... tengo mis dudas, yo no lo pude verificar. ¿Se grabó o no se grabó? Porque hay gente que dice que no salió ese disco. Sí, salió. ¿El primero? El primero. ¿El que era como premio? Sí. Está. Aclaramos las dudas a la gente. ¿Salió el disco? No era un disco, era un simple. Era un simple, pero... sí, ¿salió? Con la producción de Alfonso Carbone. Ah, tenía entendido que ese era el primer LP que salió en el año 84, llamado Tango, que me hiciste mal. Por eso. Ah. Primero les produjo el simple y después le produjo el disco. Bueno, perfecto. Lo conversamos otro día. Ya hay gente por el no es lo que parece @dinet.com.uy que está diciendo que ya debutó ahí también. Mirá, en Pando. Sí. Hubo gente que dijo que... ¿Son músicos también? ¿Eh? ¿Músicos? Músicos. ¿En una fiesta liceal también? Obviamente hablando de primeros toques en plazas de liceos. Claro, y sí. Exactamente, primeros toques en plazas del liceo, tú lo has dicho. ¿Quién no debutó en Pando? Primeros toques en plaza. Si alguien me tiene que aclarar que estamos hablando de música, ¿no? Obviamente. ¿De qué estamos hablando? ¿De los estómagos? No, por eso. Bueno, suficiente. El baterista Mariot dejó la banda y en su lugar entró Leonardo Baroncini, quien formaba también Los Tontos. ¿Los tenés a Los Tontos? Renzo Teflón. Exactamente. Sos un fenómeno. Y el que canta ese hit que te gusta a vos, que es Quiero puré. ¿Y puré de qué? Ese hit que te encanta. La banda de Los Estómagos tuvo su pico de popularidad allá en el año 86, al igual que más o menos todas las bandas del rock uruguayo post-dictadura. Y en ese mismo año saca su segundo LP llamado La Ley es Otra. Yo no sé si esto tiene algún tipo de alusión a algo, tomalo o dejalo. Siempre tenían alusiones a cosas, ¿no? Siempre sí. En esa época todo sí. Tenía un mensaje. Totalmente. Totalmente. Todo, desde Retirada. Desde Murga, Canciones para no dormir la siesta. Canciones para no dormir la siesta. Arrancamos de ahí. La casa disparatada en realidad no era la casa, era un tema de cómo iba a caer el gobierno y derrocar al poder reinante en ese momento. Y el reino del revés. Claro. Ah, pues sabes que esa, me llevé todo un shock, ¿no? Porque la leí de grande la letra y dije, chao. ¿Y te diste cuenta de lo que quería decir? Yo no sé si nos dimos cuenta. Vamos 5 minutos de programa. Abramos. De Estómagos, de Peto Galoso. De Pando y los Debut. De Canciones para no dormir la siesta. Y de un montón de cosas más, o sea. Vamos a seguir hablando de muchas tantas cosas más. Qué increíble este programa. En el año 76 nuevamente se produce un cambio en el equipo. Sale. ¿Quién sale? Cambio en el equipo. Exactamente, exactamente. Sale Leonardo Baroncini y entra Marcelo Lazo. ¿En la posición? Se retira en la batería Leonardo Baroncini. Excelente. Ingresa como nuevo baterista Lazo. Lazo. No, bueno. Buenísimo. Los Estómagos tocaron en el Montevideo Rock 1 en el 86, en el Montevideo Rock 2 en el 88 ante más de 15.000 personas, les iba bien, les fue de a poquito un poco mejor. Luego sus últimos dos discos los grabaron en Buenos Aires, cosa común también en la época, ¿no? No era nada raro. Grabaron en el 87 el disco llamado Los Estómagos, con una onda un poco más... más heavy. Más dark. Más dark. Más dark. Esos discos, esa época de Los Estómagos fue bastante oscura. Y como no me cayó nada, te devuelvo todo. Incluso esto, había una tapa de un disco que los acusaban de hacer apología al suicidio. Imagínate cómo eran, un poquito rebuscado en su momento. Ahí va, ese es el último disco que sacaron, que fue en el año 88, llamado No Habrá Condenado Que Aguante. El 25 de agosto de 1989, Los Estómagos se despidieron del público. Chau, chau, hasta mañana. Su último concierto, ¿dónde fue? Y hace 19 años, un mes y dos días. Estamos celebrando. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Viste, no? Es nada. Vos sabés que me acabás de matar el remate de todo mi trabajo. Yo no te puedo creer. No, cuando uno escucha esas cosas, dices, ¿cómo se fue la vida, no? ¿Viste, no? Ya se fue. Ya pasaron 19 años, ¿viste? Pibes que recién habían nacido, ya son mayores de edad ahora, ¿viste? Claro, yo en esa época era una niña. Nada. Ya tenías 8, 10 años. Cállate, 3 añitos, 4, 5, 6. Ni en pedo, yo tenía 8. La otra se da color. Bueno, pero como a mí me dijeron una vez en una clase del liceo, nada se destruye, todo se transforma. Y esto no es la excepción. Porque a pocos meses de la disolución de Los Estómagos, Pelufo, Parodi y Lazo, junto a Pepe Rambao, que se encargó de bajo y voces también, forman... Los Buitres. ¡Bien, nene! ¡Bien, nene! Los Buitres después de la una. ¿Son? Sí. Buitres después de la una arrancaron llamándose y después se cortaron el nombre. Pepe Rambao. Más hacia Pepe Rambao me suena a nombre de casa de surf. ¿A qué? No. A esta botija le suenan cosas. Sí, sí. En sí. La cabeza, ¿no? Le suenan cosas. Pepe Rambao Surf Shop, güey. Sí, no. Ventas garantizadas. Bueno, ¿les gustó esto de Los Estómagos? Me encantó. Me encantó. Lo que yo aprendo acá es increíble. ¿Viste que? ¿Te quedás con...? ¿Viste que no es todo ringirranga? La música no es solo ringirranga, así como te gusta a vos. Aparte hacer un poquito de patria, ¿no? Algo de vez en cuando de una uruguaya que pegó en su época y tal. Y que sigue, ¿no? Porque estamos hablando de todos los Buitres que empezaron a sacar discos, tienen una colección de discos. ¿Sabes, yo juego de fútbol con el cantante de Buitres? Con el doctor Pelufo. Con el doctor Pelufo jugamos al fútbol en el club. Mirá. No es bueno. ¿No? Y por algo canta y es doctor, ¿qué querés? Y sí, no puede ser bueno en todas las materias, ¿no? Es fachero. Es doctor y tiene la banda más popular del Uruguay. ¿Y crees que juega en el fútbol? Muy buen tipo. Encima de eso. No. Ya está, que se dedica a la música. ¿Qué ibas a decir, Varilla? No, iba a seguir alabando un poco, sobando más un poco a Pelufo, pero me parece que ya está suficiente, bien, ¿no? Ya se entendió, sí. Sí, 10 sí, segundos para sobar a Pelufo. Sí, yo... una vez tuve esto y me acusaron de que era medio... Era un felador de Yo dije, no, sé reconocer cuando un tipo tiene éxito y anda bien, ¿verdad? Suficiente por ahora, otro programa hablaremos bien de los Buitres en sí. Este programa fue para Los Estómagos. Así que hoy, 19 años más tarde, como decía Alvarilla, nos vamos a la pausa con un tema del último disco de Buitres. Vamos a escuchar, del año 2007, Canción de Cuna para Vidas en Jauría. No es lo que parece. Este programa es como un sutién con relleno. Mercy. Un engaño para el hombre. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Tres de la mañana, noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia, buenas gambas, lindas curvas. Pintó amor. Al oscuro me di cuenta. No es lo que parece. Sábados y domingos, 20 horas por www.montevideonight.com.uy. O podés escucharnos en noesloqueparecefm.blogspot.com. Para ver las cosas de otro modo, Más Visión Alcázar presenta No es lo que parece. ¿Cómo es que llegaron huellas de puerco al techo? ¡Puerco araña! ¿Eh? ¡Ya no es más puerco araña! ¡Ahora es puerco Potter! ¿De dónde son, querés saber? ¿De dónde son estos tipos? Esta es la música que le gusta a ella. Sí, me encanta sorprenderte. Este bloque es ese que te sorprenda con música. ¿De dónde son? Te digo, ya no me caen bien. No sé de dónde son. ¿Por qué? O sea, tengo mi ligera cuando te diga de dónde son, te van a caer bien, sí. ¿De dónde? No sé. Acá Rubén nos aporta, pero no. No tiró, son de tiró el dardo y no le dio el tablero. Australianos. Es de nuestra segunda patria. A partir de ahora. Es un grupo Finlandia. De Helsinki, Finlandia. Finlandia. De Rasmus. Yo de Rasmus se llama. Finlandés. Claro, sí, sí. Todos. Más, si me van a decir que es finlandés y después uruguayo. Exactamente, desde que nos pusieron. ¿Qué tipo, Yuppie? Seguro. Digo, andate a laburar allá. Ojalá, ¿qué ojalá. Acá? Es una linda banda esta que escuchan los muchachos que van a las universidades de Finlandia. Rasmus. ¿Y sabes lo que significa Rasmus? ¿Eh? ¿Sabes lo que significa Rasmus? Ni idea. Nada. Se lo pusimos así porque sonaba lindo. Y dijeron, este nombre va a tener ancho. Y en finlandés no quiere decir nada. No, debe ser el típico que la primera letra es el nombre de no sé quién, sí, la segunda de la novia de la infancia. ¿Viste cómo son los finlandeses? ¿Viste que son medio loquitos? No por tres salta alguno. Sí, todos los días hablo con un par de finlandeses. Sería el dealer de la vuelta. Y capaz así que sí. Son Patricio Rey y los redondos de ricota. Rasmus sería el que pasa el ácido en Helsinki, ¿no? Y será. Así que. Vamos a mandarle saludos a la gente que nos está escuchando. Que ya nos está escribiendo. Y nos están escribiendo. Nos escriben mails, ¿a dónde? A noesloqueparece@adinet.com.uy. Y nos escriben comentarios o descargan el programa durante toda la semana, votan y demás, ¿a dónde? En el blog, que es noesloqueparecefm.blogspot.com. Excelente, y nos están escuchando en vivo ahora por Montevideo Night, obviamente, de más está decirlo. Y pueden mandar mensaje de texto con la palabra NN. No, NN no, NN es nene. MN. MN al 27-27. Al 27-27. ¿De más? Las 24 horas del día. ¿Las 24 horas del día? ¿Los 365 días del año? Exactamente. Abierto para usted, bebé. Nos escribió al mail Mari que dice, vamos arriba a los buitres y que... Que veranean en Costa Azul, es verdad, porque eso es una cosa que nos dijimos. Los buitres arrancaron Se juntaron ahí. Se juntaron ahí porque los hermanos Pelufo, o sea, la familia del doctor Pelufo, tiene casa ahí en Costa Azul y se juntaron ahí, es verdad. Y aguante programa, saludos, gente. Así que se ve que esta botija también vive en Costa Azul o tiene gente que conoce en Costa Mirá, Azul. Mirá, hay mucha gente que va a Costa Azul. Si habrán historias de veranos de Costa Azul, la Atlántida, la Floresta y ¿tendrás algo Parque que nos quieras Plata. Contar vos? Ahí, entre esos algo? Cuatro, ahí. ¿Hay ese, algo que nos querés contar? Teatro de verano de Atlántida. Si hablara ese teatro de verano de Atlántida. ¿Sí? Si hablara. Encuentro tu si ADN. Hablará. Ah, bueno. ¿Así que se ve las escaleras está tu ADN? No, porque yo... No. Eso ya es mucho material, ¿no? Ay, preferible, la playa. No. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? ¿Con quién tuve esta discusión el otro día? Yo no puedo creer, estemos discutiendo esto. Te llevas algo para acomodarte para que no sea. No, te llenas de arena, es un fantoso. Vos nunca tenés algo encima, una frazadita, una campera. Pará, yo no tengo nada encima. Pero para llevar. Si se te ocurre ir de noche con unos amigos tomar una cerveza, te vas a la playa a la arena. Sí. Y bueno, está. Y a veces llevabas algo para apoyar, ¿no? Sí, llevo papá. Yo no soy muy de ir con amigos a tomar cerveza a la playa de la arena. Ah, no sé vos. ¿Y llevas cosas para apoyar? Sí, no sé. Bueno. Está, ya está, todo con el doble sentido, ustedes, todo. Así que bueno, sigan escribiendo a noesloqueparece@dinet.com.uy, entren al blog, manden mensajes. Queda poco tiempo para participar del sorteo de los lentes, porque se nos va. ¿De dónde son los lentes? ¿Qué va a ser? Más Visión Alcázar. La semana que viene lo vamos a estar sorteando, así que ya pueden empezar a mandar, con mucha gente que ya lo hizo, que mandó los datos, no, y o sea, número de cédula. Y los datos, eso implica nombre, cédula, y bueno, si quieren algún comentario lindo hacia nosotros. Y si pueden hacer un chiste, muchísimo mejor. Bien. Que no lo vamos a leer el chiste, pero igual. ¿Está claro, no, muchachos? ¿Está claro, no? ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¿Qué somos? ¡Equipo, carajo! ¡Dale! ¡Vamos arriba! No es lo que parece. ¿Qué carajo somos? ¿Qué es esto? Y está apurado, está apurado. Pero no es momento. Pero está apurado, nos pidió, se ve que tiene... ¿viste? Nacional derrotó a Cerro Largo por... Bueno. ¡Are! Ganó Tacuarembó 3-2 a Danubio. River y Wander empataron 1, mañana se complementa la fecha. Espera, se está volviendo el fin de semana que viene. Vamos a poner orden, perdón, vamos a presentarlo primero. Hola, copata, soy Walter. Nacional ganó 3-2 a Cerro Largo. Walter Ego es usted, ¿y qué viene a hacer acá? Perder tiempo, la verdad. No, Walter, supuestamente usted viene a hacer deporte, pero últimamente está haciendo lo que quiere. Ahora viene a la hora que quiere. Para la boca. Ojo, porque tenemos una compañera acá que anda siempre con doble sentido. ¿Cómo anda, Walter? Esas cosas horribles. Qué sorpresa tenerlo tan temprano, pero bueno, bienvenido. ¿Qué le pasa? Tiene algo, diga, cuéntame. La patrona hoy, tiene que sacar a la patrona, tiene una gala en el Solís, alguna de esas cosas que usted va. Cumplimos años. Sí, qué lindo. Ay, qué tierno. ¿Qué le va a regalar o qué le regaló? Nada. ¿Dónde se cree que está? A regalar, ¿vio cómo está el país? Walter, pero algo. 15 pesos una flauta, señorita. No, 17 en mi barrio. ¿Eh? ¿Usted por qué vive en residencia? No, ni tanto. Walter, pero no sé, un beso, una flor, 63, una canción. 63 años de novios. ¿Cuántos años tiene, Walter? 63 años de novio. O la conoces del jardín. ¿Cuántos años tiene? Novio, estamos proyectando en un futuro casarnos. Bueno, todo un adelantado para su época era usted. Estamos pensando en casarnos, pero está muy caro todo. ¿Sí? No consigue quien les haga el catering, ¿no? No, no. Así que estoy apurado. ¿Qué quiere saber? Bueno, cuéntanos. Que nos cuente, haga un resumen de... Pregunte y responda. Pregunte y yo respondo. Fútbol. Fútbol. Un deporte de 11 contra 11. Walter. Resultado de la fecha, Walter. Un hombre grande es usted. Nacional ganó a Cerro Largo 3-2 hoy en el... No sé, ¿no? Por jugar en el estadio, por el parque. En la Quinta de la Paraguaya jugaron, Walter. En el Estadio Centenario jugaron, ganó 3-2 a la hora con gol del gordo Matute Morales. Tacuarembó dio el batacazo de la fecha a vencer al Danubio. Como local, 3-2. 2 goles de Tacuarembó los hizo un jugador que lo prestó Danubio. Mire qué interesante. No va a volver nunca más, porque Danubio lo van a matar. ¿Estuvo viendo entre semana Defensor? Sí. ¿Fue al estadio? No. No, pero bueno. Sí, se armó relajo. Sí. Estuvo bravo eso. Solo un equipo uruguayo puede revivir a Abreu, ¿no? Vio, ¿no? Vio que la primera pelota, desde que se bajó del avión de Israel, todavía no había tocado una pelota. No tiene ni idea, es como ese yankee que viene acá a jugar al básquetbol. Viene a jugar al básquetbol, baja del aeropuerto y va a la cancha a jugar al básquetbol. Lo vio Abreu. Solo que está, acá somos unos muertos que revivimos a nosotros. Nos revivimos a nosotros mismos. Se divierte Abreu acá, ¿no? Pobre en este, Dios. Es algo qué que... Qué asco un... todo. El equipo, la institución modelo, Defensor Sporting, qué asco. Hasta la camiseta. Una vergüenza. Una vergüenza de cuadro chico. Una vergüenza. El resto de la fecha hoy, River y Wander empataron 0-0. Mañana juega Peñarol. No me pregunte con qué, porque no me acuerdo ahora. Walter, sí. ¿Usted está tomando la pastilla o se nos está olvidando muy seguido de las cosas? No, yo no me olvido. ¿De quién? Yo le diría a Walter que un día de esto no venga usted, traiga a la señora. A ver, que me parece sí, que va yo a creo que a esta altura va a tirar datos más concretos y certeros que sí, usted, ¿no? Sin duda. Muchas manos en un plato hace mucho garabato. dos mujeres no las junto acá ni loco. Ni loco. Walter. Esta vez arrucha, está claro. No. Otra de las cosas, bueno, lo que todo el mundo habla de esto. ¿De qué? Mañana, a las 9 de la mañana, el gran premio de Singapur de la Fórmula 1. Justamente eso le iba a preguntar. ¿Cuál es la novedad? Van a correr de noche. Mire, acá está... A ver, ¿quién es? Que le está preguntando exactamente qué pasa mañana con la Fórmula 1 en Singapur. Dice, Walter, ¿qué pasa con la F1 de noche? ¿Qué le pasó a Alonso? ¿Se quedó sin nafta? Alonso es... Saludos para... ¿Quién es? El... Tengo lo tuyo. Ahí está. Ah, no, lo vio nada. Tiene lo suyo, no, se ve no. Que se está... Este es un mensaje. Agárrelo, debe ser su amigo. Para... Agárrelo con fuerza. Entonces. Debe ser. Ahí está. La sutileza del. Debe ser para su amigo el Chueco que estaba allá. ¿Se acuerda? Cuando, el Chueco. Cuando quedó allá en Colombia. Chueco volvió. Volvió. Avísele que tiene lo de él. Tiene lo de él. Es un mensaje para el Chueco. Negocio del Chueco. Ay. Walter, se le cayó la espica, Walter. No me escucho, si no. Se le cayó la espica. Bueno, cuente, venga, qué venga. Pasa con la Fórmula 1. Usted hable que yo se la enchufo. Hoy es un programa totalmente. Ah, che, pero viene la primavera y ustedes dos se ponen viva la Pepa, ¿qué es esto? ¿Qué pasa, señorita? ¿Sabes cuánta primavera? Acá la única que agarra todo para el doble sentido. Yo estoy subiendo a la escalera y la escucho hablar que anduvo revolcándose por la playa de la Atlántida. Que se lleva ya cuando va a hacer el sexo, usted ya lleva preparada, va con la manta. No. Yo ya me la imagino. No le permite. En el boliche con la manta, así, como para que todos se den cuenta a qué va. No le permito a Walter. Sigue hablando de lo que usted sabe y no se mete en la Fórmula 1 se va a correr de noche. Una cosa horrible. Ya están buscando de que se maten todos. ¿Usted qué sabe de esto de Fórmula 1? ¿Los autos tienen luces adelante o no? No. Está todo el circuito iluminado por unos focos de 2000 watts. Mire. O sea, es una carrera que acá no se podría hacer porque acá con las restricciones de energía no se podría hacer. Alrededor de 15 millones de dólares se gastaron en 100 metros de trazado. Eso no se podría hacer acá, ¿no? Porque con las restricciones eléctricas... Digo... ¿Qué está escuchando esa señora? ¿Qué acabo de decir? Ay, no sé, no lo escuché. No. Lo que pasa es que está escuchando otro programa. ¿Está escuchando otro programa? Usted? Bueno, de rato me aburro. Seguimos, sí. La otra vez siempre pasa eso, que hay alguno que está sintonizando... Alonso anduvo volando en la primera clasificación, en la segunda calificación... ¿Qué pasó? Atendé. No. ¿Es un mensaje para Walter? Atendé tranquilo. ¿Es un mensaje para Walter? No estoy para pavada yo. Bueno, Walter, de una vez, por favor. Alonso voló en la primera ronda de clasificación, en la segunda ronda de clasificación también, y en la tercera se quedó sin nafta, a lo cual Alonso se bajó del coche, miró para arriba, ¿cómo dijo... ¿Cómo se queda sin nafta? ¿Dónde está el cabezón Tinelli? Que esto es una joda. Porque ya lo da Alonso. Ya no tiene... No. Le hace una desgracia. ¿Qué le falta? Lo único que estoy... Declaraciones de Alonso después. Le van a dar un buggy la próxima, ¿no, Alonso? Con la patita va a ir así. Le tienen que dar uno de estos de Guillermo Belenda y va más rápido. Declaraciones de Alonso cuando termina la carrera. Lo único que espero es la bandera cuadros para tomarme el avión. Pobre hombre, ¿no? Porque es un circuito callejero. Desahuciado está. Que es imposible pasar y va a salir decimoquinto. Usted sabe que hoy estuve escuchando a un señor que hablaba en un programa que se llama, no sé, que opinaba de que era un bueno, se complicó. Que era un circuito difícil de pasar. Lo como mismo que está diciendo usted. Pero lo acaba de decir Walter. Walter sabe más que ese señor. Por eso un señor, un ignoto por ahí, decía eso. Igual que el Gran Premio. ¿Con qué autoridad digo yo, no? Igual el Gran Premio Mónaco. Está claro que ese señor se ve que debe ser compañero de boliche suyo. Sí, debe ser. Yo hablo. Yo lo que pasa es que a veces me paso en copas y habla mucho de boliche. Así que va a salir el pecho frío de Felipe Massa primero. Después, el inglés también muerto de hambre, Lewis Hamilton. Y tercero, el finlandés ebrio Raikkonen. Y cuatro, el polaco Kubica. Eso con respecto a la Fórmula 1. Otras cosas que quieran hacer. Ayer Atenas le ganó a Unión Atlética. Welcome le ganó a Cordón. Y qué asco este partido, ¿no? Hace 10 años Welcome y Cordón peleaban campeonatos. Y ahora están peleando el descenso. Que... Opa, hay mail... Walter, le escriben cosas a 200, wow, me imagino lo gua poner, lo gua sacar 200 veces. Ah, es un chiste. Lo gua sacar. Le pedimos por favor a nuestros oyentes que cuando manden un chiste lo expliquen, porque no es fácil en estas cabecitas. No es lo gua poner, lo gua poner, lo gua este tipo. Bueno, por Walter, Dios. Así que. Algo más, Walter. Hoy sí, se completa. Ayer Tabaré dio el batacazo y le ganó a Balvin. derrotándolo al líder contra Tabaré, que viene una campaña impresionante. Sí, con es Diego, increíble lo de Tabaré. Diego Gonzalo, Gonzalo Carreiro, jugador de promedio de edad, 43 años que tiene el respirador. En el entretiempo se dan unos saques. No se sabe si descubrió la máquina del tiempo el entrenador de Tabaré y los está haciendo jugar en otro año, en otra década, después los trae, pero está increíble Tabaré. Hoy se completa la fecha con otros partidos que no importa. El Braica, Maccabi y Trubil en Cordón. Bueno, a Bohemios en Huelcan. ¿Por qué no jugar en su cancha? Walter, ¿no estás apurado? Sí, ¿qué te voy a decir? Váyase, entonces. Me voy. Si está con poca ganas de trabajar. Para el fin de semana que viene una entrevista exclusiva. ¡Opa! Bueno, ¡al fin, ya, Walter! Ya era hora que haga valer el sueldo, ¿vio? Porque digo, se está robando la plata, bien apurado. Entrevista exclusiva. Después mírenla en las cadenas internacionales, la ESPN, la Fox Sport. Que lo venden. Ya está su, promo. Van a extraer el pelado ese facho de Niembro. Sí. Lo va a poner. Extractos de No es lo que parece, de la mejor radio del mundo con Montevideo Aray y Rubén Cacharpa Vázquez. Y la nota, le va a hacer la clásica nota afanada. Usted pregunta y pone la respuesta como si fuera él. No, eso ya lo hacen y yo lo copio. Señor. Bueno, Walter, me parece que lo vamos a liberar. Vaya con la doña porque tanto tiempo de novio y tanto. ¿Cómo era amor que se llamaba su señora? No, la señora de Walter. Vale educado. La que vende los tupers. La de los tupers, ahí. Vale educado. Me imagino que habrá mandado unas cosas. Tendrá unos buenos tupers llenos de comida para esta noche. Torta, fiambre y pizza. Ahí está. Mándele saludo. Que disfruten de su aniversario. ¿Y usted qué se mete? Bueno, Walter, qué complicado que es este muchacho. Bueno, muchachito, disfruten, muchacho. Walter, pase bien. Señor. Que Walter, nada empañe. ¿Sabe que me está empezando a sacar loco, Walter? Me está empezando a sacar loco, ya le digo. Qué violento. ¿Sabes a cuántos loquitos como usted es un bebé? Bueno, mejor váyase y prepare una buena nota para la semana que viene, esa que nos vendió. Hasta luego, gente. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Chau. Y un, dos, tres, va. Qué loco el perro. Comía plumas y quería volar. No es lo que parece. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Una especie de ave típica del sur de Francia es la canzani. A continuación, escucharemos el sonido que emite este particular animal al divisar un viñedo de la campiña francesa. Linda fue la vida de aquel viejo marino, que lo único que hizo fue navegar. No es lo que parece. Este sí que es un programa de la hostia y sin almidón. Seré tu amante, bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Más visión. Lentes de contacto O2 Optics. La última tecnología en lentes descartables mensuales. Solo por septiembre al 50% de su valor. Más visión Alcázar. Más que ópticas. Porque versionar un tema no es para cualquiera. No es lo que parece, presenta Clasificados. Último tren. We'll be right back. desde ya te digo que me quedo con Axel de aquí a la luna. ¿Sí? Sí. ¿No te gusta la versión original de Bob Dylan? Que no. Es una canción, Knocking on Heaven's Doors, que está grabada... Sí, la votación de la página. Ya voy a eso. Está. Grabada por Bob Dylan para la banda sonora de la película de 1973. ¿Sabías? No. Que se llamó Pat Great Billy the Kid, dirigida por Sam Peckinpah. Billy al niño. Suena lindo, ¿sabías? Igual, me quedo con Axel... En el 2004 fue que la grabó. En el 2004 no. No, en el 87. Era una niña. En el 87 la grabó Guns N' Roses y reventó todo. La más conocida, pero también no fue los únicos que la grabaron, ¿eh? Hay versiones de esta hecha por Avril Lavigne, así como te suena. Igual puedo quedarme sin. Por muy bien, Avril. Mark Knopfler, Eric Clapton, Wyclef Jean. La conozco también. Roger Waters, U2. Aerosmith, Bon Jovi, Bob Marley, una brasilera que se llama Serra Malio. ¿Eh? Opa. O sea, es un tema que está bastante versionado. Nosotros acá elegimos. Pero igual, es como que vos decís de quién es este tema, por más que le hayan hecho 20-50, vos decís. Este tema es claro. Y uno lo primero que hace es, sí, es asociarla a los Guns N' Roses. Pero vamos a abrir ahora en un momento la votación. Ahí, pronto. Ahí está. ¿Cómo salió la? Te voy a contar la de la semana pasada, que fue. Sí. La versión de Sobre un vidrio mojado. Sobre que era... un vidrio mojado, escribe. Ahí está, que escuchamos la versión de Trotsky y el original que era de los hermanos, aquellos españoles, pero que nosotros conocíamos más la versión de Sergio Denis, ¿verdad? Entonces votábamos entre la de Sergio Denis o la de Trotsky. Ahí está. O ninguno. Y bueno, el resultado fue hermoso, con un 83% le pasó el trapo Trotsky contra un 11% de Sergio Denis a un 5% de gente que prefirió ninguna. Esto nos da un total nuevamente de parece José, 99%. Parece José Coso, viste, de jurado del carnaval. Ya no llega, diría Payaras. Ya no llega. La Catalina no llega. Arreglos corales. Gracias, la Google por el 1%. 6 puesta en escena, 5. No sé, esto nos da un total de 22 puntos. Vamos al jurado número 2. Jurado, qué lindo. Eso, este carnaval lo vamos a transmitir en vivo de Montevideo Night, la noche de los fallos. La noche de los fallos es muy buena. Sí, que es una de las cosas más aburridas para ver en directo. Vamos a hacer una pausa, a tomar un refresco y a comer algo. Volvemos en 20 pero tiene minutitos. Un pico de rating increíble. Está todo el mundo, todos los murguistas ahí. No. Así que bueno, vamos a invitar a la gente a que vote por el blog, ¿sí? Por la versión de Guns N' Roses o la original de Bob Dylan. Y que después nos manden un mail con sus datos a noesloqueparece@dinet.com.uy para participar del sorteo de los hermosos lentes de sol de Más Visión Alcázar, que los vamos a estar sorteando la semana que viene. Estar colgada la bote de trincheta que opera el... Bueno, quiero verlos, a ver cómo se defienden con esta. Los desafío. ¿Quién va primero? Yo no puedo creer, Marilla. A ver. El que quieras, elegí tú porque tú sos la que... Dale, vamos por ordinario, primero. La propuesta es la siguiente. Jodete. Bueno, por delicado, ¿qué querés que te diga? Ahí está. La propuesta es la siguiente, tenés 10 segundos para contestarme. Podés ser mujer por un día. ¿Qué cosas harías en esas 24 horas? Andaría con el colchón al hombro. Y le sobró tiempo, ¿no? Se saca todas las ganas juntas. Nene, para vos, serías mujer por un día. ¿Qué cosas harías en esas 24 horas? Me agarro un veterano con guita, después la afano a la billetera y me quedo con la plata. O hago algo para que me permita hacer dinero para vivir feliz en mi vida de hombre. No te dan, 24 horas no te da para hacer eso. Ah, no, anda al casino un día. No, agarrá el colchón y divertiste, mijo. Estimadas mujeres de la audiencia, vayan viendo qué es lo que los hombres nos envidian. Únicamente eso. ¿Qué cosa? Ay, no, me pintaría con rímel y me pondría base. Coitado tá no osso, mas acaba de encontrar a solução. Coloca um caderninho no bolso, apanha umas fichas e corre pro orelhão. É o seu velho caderninho de telefone, com o nome e o número de um monte de mulher. E ele vai ligar pra todas, até conseguir chamar uma gata pra sair e dar um rolé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o canto. Letra A. começar. Alô, por favor, Ana Maria, está? Ela saiu com o namorado, quer deixar recado? Não, obrigado, deixa pra lá. Letra B, vou ligar pra essa Bianca. Tem cara de carranca, mas dá pra dar o bote. Desligou na minha cara, que tristeza. Chamei ela de princesa, ela pensou que fosse trote. Que se dane, é até melhor assim. Eu vou ligar pra Dani, que ela é gama de mim. Oi, Danizinha, lembra do animal? Não conheço ninguém com esse nome, tchau. Deve estar com amnésia, vou pra letra E. 2, bola gato, 69, bola 7. É a bola da vez, Elizabeth. Dizem as manigas que ela é boa de... Alô? Alô, a Beth está? Tá, mas não pode falar. Ela tá de boca cheia, eu tô com medo, rapaz. Que azar, liguei na hora errada. A hora da refeição é uma hora sagrada. Meu caderninho de telefone parece um cardápio. Faz um tempo que eu não como nada. Tentei o H, o I, o J. E até agora não arrumei uma gata. L, M, N, O. A cada letra que passa eu me sinto mais só. P, Q, R, S, O, S. Socorro, já tô na letra X. Meu caderninho de telefone já tá perto do fim. E eu tô longe de um final feliz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. Mulher, vem fazer o canguru perneta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o canguru. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No es lo que parece. ¿Qué sabrá el chancho Avione si nunca miró para arriba? De contacto O2 Optics, la última tecnología en lentes descartables mensuales. Solo por septiembre al 50% de su valor. Más visión Alcázar, más que ópticas. Si tu aura ya no brilla, si tu aura se apagó, si tu aura ya no está, si tu aura se fue, la aura no está. Escribinos a noesloqueparece@dinet.com.uy o entra a noesloqueparecefm.blogspot.com y descubrirás que hay gente que está mucho peor en la vida. Y si te como a veces, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Montevideo Night Online, Radio para el Mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. I see dead people. Ya corrí, andate. Dale, dale, andate. In your dreams? Está muerto, Luis, corré. A ver, pelotudo. A vos, que te comiste 2 horas de Proyecto Blair Witch pensando que iba a aparecer una... A vos, chiquilín, que pensaste que el Mundial era una película de fútbol. A vos, que te clavaste 2 horas de cierto sentido para descubrir esa gran verdad. No es lo que parece, Producciones presenta Bruce Willis, que está muerto. ¿Qué es esto? Ay, guarango, ¿qué es esto? Déjame con Gabriel el Pensador, por favor, te lo pido. Pero estamos soñando con espejos. Rata blanca, ¿sí? No, no, Iron Man. Vos tenés un espejo trancado. Estamos soñando con espejos. ¿Es Rammstein? Claro, exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Y a partir de ahora? Soñar con espejos. Exactamente. Dreaming with mirrors. Dream with mirrors. Mirrors. Yo siempre estoy tarde. Yo llego tarde. Vos siempre tarde, tarde. ¿Por qué? Entiendo tarde. Porque sos de Juan Lacase. Bueno, ojo. Hasta ahí llegaste. No, nunca fui. Nunca fui. Quiero ir un día y sacarme una foto con Osvaldo. El día que vaya Osvaldo vamos a ir todos, sí. Y vamos a ir a... Y vamos a ir a comprar yerba. A comprar yerba con Osvaldo. Eso tenemos que hacer para fin de año. Vamos a ir a comprar yerba con Osvaldo a lo de Doña Cuenta. ¿Quieres ir a comprar yerba con Osvaldo? Venite para Juan Lacase. A partir de ahora, Juan Lacase es conocido como el lugar donde compra yerba Osvaldo. No. Sí. No. Y la tierra que parió a Chodantón. Y pantalón cortito. Y pantalón cortito. Y la Villa Pancha. Odio esa canción. Suficiente. Se enoja Alvarillo. Vamos a hablar del próximo estreno que va a llegar ahora a la cartelera de cines de Montevideo. Es la película Mirrors. Mirrors. O Reflejos. Esta película que actúa Kiefer. Sí, la traducción. La traducción. Me encanta. Por suerte no se llamó. Sí. Mirando al sudeste, claro, se podría haber llamado. Sí, también. Del director francés Alexandre Aja. Y protagonizado el que por... cantaba Take on Me. ¿Eh? Sí, seguramente. y protagonizada por Kiefer Sutherland. Una segunda, ¿quién carajo es Kiefer Sutherland? No, el hijo conocido. Del viejo Sutherland. Claro. El gran Donald. ¿Eh? ¿Y nieto de quién? Del abuelo, sí. Claro. De Don Sutherland. De Don Sutherland. Y aparte es el que hace Jack Bauer en 24. Cosa que lo conocemos todos por quién es Jack Bauer. Es como Rocky. Es Rocky, no es Silvestre Stallone. Serie que nunca me colgó fue 24. Vos sos un tonto. Lo vi solo un capítulo. No entendiste nada. Y entonces. Me encantó que sí, que corría el tiempo junto con la pausa y todo, que era preciosa la idea. Y ya está. Se terminó la serie para mí. Sé que mucha gente que va por la séptima temporada, sí. Cuarta, no sé. La séptima se empieza a. Guarda que estás frente a un fanático. Parece. Parece que nuestro comentarista de cine en diciembre y están que siga rodando, que ruede y se vaya rodando. Ya. Así que bueno, esta es la película que es de. Me interesa, contame. ¿Te interesa? Sí, sí, sí. No la miren. Entonces. Género ficción. Sí. Género terror choto estadounidense. Ah, terror choto. Ese es el terror género. Terror choto estadounidense. Terror choto estadounidense o hollywoodense, pueden cambiar las palabras. Bien. Que a mí con esas películas me pasa algo en especial, ¿no? Que es como que ya sabes cuándo te vas a asustar. Porque de repente, viste, te muestran un sótano todo oscuro. Y decís, no te metas ahí ni en pedo. O sea, es obvio que va a pasar algo. Y los tipos se meten, ¿no? O justo tienen que cuidar casas que las veces decís, no, no. Si la típica, pues sí. Si ves que viene el bicho, el bicho está ahí abajo, no te vas a meter ahí. Como viste las persecuciones que hay, viste, los tipos arrancan a por récord, corren por la ruta. Y van derecho por la ruta. Si te está haciendo un auto, tirate a los pastos, boludo. Claro, o sea, la clásica. Si te corre el tren, no corras por la vía. ¿Cómo? Eso sabelo para la vida. Eso es bueno, si te corre el tren, no corra por la vida. La estoy notando, para. Eso es una moraleja de la vida, ¿no? Cada vez que lo digas, cobro yo, por los royalties. Así que bueno, ¿de qué va esta película? Jack Bauer, o Kiefer Sutherland, pero voy a llamarlo Jack Bauer, es un ex policía. ¿Ex por qué? Lo echaron del Departamento de Policía de Nueva York. ¿Por qué lo echaron? Porque el tipo era de bebida, ¿no? Es de las primeras películas que echan un policía por chupar, ¿no? Pero este policía... De cada 10 policías de Hollywood, a 5 los echan por chupar. Y esta parte se mandó la macana, que se mamó y en un operativo le pegó un tiro a un compañero y lo limpió. Yo pensé que era de los que se mamaba él y después empezaba a mamar a los compañeros. No, y aparte el loco toma pastillas todo el tiempo para antidepresivas y todo. O sea, un tipo con la vida oscura, la mujer se separa, negro, no puedo seguir viviendo contigo. Pero la mujer lo deja y se va con los hijos y él va a vivir al sillón de la casa de su hermana. Ay, qué linda imagen, romántico, ¿no? Me voy a vivir al sillón. Después, bueno, ¿qué pasa? Bueno, dice, bueno, voy a encauzar mi vida. Entonces se pone a laburar de sereno en una... Ponele, ¿cómo te puedo explicar? Una pelotuda tienda de venta de ropas. O sea, una casa zapeli. Que todos sabemos que la mejor manera de encauzar la vida, ¿cuál es? ¿Eh? Trabajar de sereno. Sí, o sea, ¿querés rectificarte? Sé proseguro, sé sereno. Todos sabemos que es. Y si son las dos cosas. Che, pero estaría bueno eso, ¿no? Imagínate, eso va a ser va a ser una consigna para un juego, ¿no? ¿Cuál? Una noche de sereno de un lugar local enorme, así... Que puedas hacer lo que quieras, tipo, probar de el todo. El clásico de la juguetería, ¿viste? Oh. Pero si trabajás sereno no podés hacer eso, porque te echan. Y los lugares ta, tienen cámaras. Pero, a ver... ¿Laburá de sereno en un cine porno? Bueno. No sé. Yo paso. Yo también paso. Entonces, bueno. El tipo arranca a cuidar esta super casa que se había prendido fuego, pero que no se había derrumbado. Entonces, por adentro todavía están los muñecos de cera con la ropa puesta y es todo muy tenebre y muy lúgubre. Mirá, tenebre y lúgubre, te metí dos palabras como para que vayas llevando. De hacía que... tiempo que no las escuchaba juntos. Entonces, claro, vos ya cuando arranca a laburar ahí, le dicen al tipo, vos, mirá, no te cuelgues con los espejos porque parece que estos espejos están malditos. Porque está todo adentro, está todo sucio, pero los espejos están radiantes, limpios, limpios. No es el típico espejo que te ves gorda, después te ves flaca. Ah, ahí está después la después, joda. Después, y sí, pagaba uno con 10 que iba a empezar a pasar eso. O sea, la casa de los espejos, o sea. Entonces, bueno, ¿qué le dice? Vos, no le des pelota a los espejos. No. ¿Qué hace el tipo la primera noche? Va a hablarle a los espejos. Va mirarse a mirarse los espejos. Y acá el tema es los espejos. Entonces, empieza como una teoría de la historia del espejo, ¿no? O sea, ¿viste? Hay una cosa que dice que la vida se renueva cada 7 años. Y por eso dice que si uno rompe un espejo, mirá, tiene 7 años mala suerte. Eso va a pasar. O también, sí, cuando brindas no te miras a los ojos, o si tomas con la mano derecha y no. Todo. Después, todo otra, lo mismo, ¿no? Otra de las cosas que pasa, bueno, los espejos reflejaban lo peor de cada persona. ¿Viste como... No te pares frente a uno de esos. Claro. ¿Viste cómo hay gente que dice que te sacas fotos y te roba el alma? Que hay gente que es estúpida. No me saques. Claro, hay que... No, eso creen algunas culturas. Tipo, ¿para de dónde viniste? Sí, eso sí, creen vengo eso. Del Tíbet. Mirá que por la casa no pasa. No, hay gente que piensa eso, que cada foto que le sacan es como un parte de su alma que le roban. Ya. O sea, entonces, bueno, el espejo estos espejos reflejaban lo que no queríamos ver, ¿no? Y, bueno, atajan, el espejo tipo ataca, o sea, le muestra eso a la gente que tiene inseguridades, ¿viste? A la gordita que antes de salir a bailar se encaja el pantalón 4 tallas más chico y hace cuclillas para que le entre. ¿Está mal? Sí, ¿está mal? Esa cara de que es lo que hago todas las noches, complicadísimo. Claro, ¿viste la gran cuclilla para estirarlo? Esa cara de decir, me descubrieron. Ni tanto cuclilla, nunca te tiraste en la cama para que te entrara un vaquero. No. A ver, acá que llegó la muchacha. Me imagino acá que llegó. Tirado en la cama el nene poniendo... A ver, una visión femenina, ¿no se hace eso? Sí, obvio. ¿Y sí? Claro. Pero asúmanlo. Pero no, el vaquero siempre eso está recién lavado. Fácil. No hay que lavar la ropa. El vaquero una siempre está recién lavado. Esa es la excusa que tengo para ser feliz. Siempre está recién lavado. No me haga llorar. Entonces, bueno, ¿con quién se tranca también los espejos, el espejo de esta película? Con los Flowers. ¿Por qué? Porque le tiene bronca. O sea, Flower cae, Flower que lo limpia. Está bien. Todo lo ve a los vejiga ahí frente al espejo con la cerita, yes, peinándose. Ah, aparte es buenísimo. Porque los tipos se empiezan a reflejar en el espejo y de repente se mueven y queda el reflejo. Y el reflejo se empieza a matar. Es como al revés de lo que le pasa a los vampiros. Sí. Que los vampiros no se reflejan y acá uno, aunque no esté, se refleja igual. Acá sí se refleja. Entonces, otra de las cosas que pasan, bueno, un montón de muertes absurdas al pedo. Entonces este Jack Bauer, bueno, empieza a tratar de descubrir eso porque el espejo le mata a la hermana. Para arrancar así, te mata una muerte así tipo heavy, o sea que no. Mata no daba para tanto. Sí, no. Le apretó el sillón. Como le pasó a Paul Newman, que se murió, ¿sabías? Te estoy hablando a vos, que estás hablando de cine, que deberías habérmelo dicho. Paul Newman. Está, pero pobre, no fue por un espejo, ¿no? ¿Qué? Esa comparación. ¿Cómo? No sé, pues viste que era bastante bien parecido el chico, ¿no? Estaba churro. ¿Viste? Estaba churro. No sé, a los 83, digo, si se mantenía igual, ¿no? Pero... ¿De qué se murió? No sé, pero tenía la mirada rasgada. Capaz que arrancó por ahí. La mirada rasgada de azul se apagó para siempre este sábado de los 83 años, dejando una prolífica carrera en la gran pantalla. El actor sufría de cáncer. Toma, ahí tenés la respuesta. Para la familia Newman, nuestro más sentido pésame. Entonces, bueno, lo mejor de la película, en realidad... ¡Escuchá! Lo mejor de la película es la música de Javier Navarrete. El Navarrete. Que es el primo de Freddy Navarrete. No rime con Navarrete. ¿Sí? Javier Navarrete es primo del que juega en Goz, de Freddy Navarrete. Sí. Entonces, bueno, está, la lucha de la película es, bueno, es Bauer contra los espejos, reflejándose, le pega a tiro a los espejos, las balas rebotan y toda una historia chota del mundo de los espejos e investigación. Una película totalmente aburrida. Sí, imagino, con que son los ojos del alma y toda esa clásica. Y a su vez... Y a su vez, bueno, el final es una estupidez. Tipo sexto sentido. Sí, Jack Bauer estaba está muerto. Estaba soñando. ¡Jack Bauer está muerto! ¡Qué golazo! ¡Bingo! ¡Qué golazo! Ganaste. ¡Ah, qué embole! Sí, bueno, si no viste sexto sentido. Igual. Sí, la vi sexto sentido, pero qué embole. Entonces no veas esta, si ya viste sexto sentido. Pero me había gustado hasta ahora el tema Lo que sí te digo es que, bueno, después de ver esta película, sabes algo que te queda es que ni en pedo te volvés a mirar un espejo sin acordarte de esta película. O sea que la imagen esa se te viene a la mente. Así que tengo dos consejitos. Si a vos que te gusta sacarte puntos negros a la nariz. Ay, qué asco. Esa me anota el espejo. Que te gusta pintarte con base y apretarte el pantalón para lograr que te entre. O los ojos de negro. También. O a vos que te gusta tomar directamente palas sobre una mesa de vidrio, ¿no? O sea, te recomiendo que no mires esta película. Porque a una persona que en esta película se estaba drogando le pasa algo pero muy, muy feo. Así que yo que vos mi consejo, no la mires. They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they're gonna give you a smirk, 'cause they got methods of keeping you clean. They're gonna rip up your heads, your aspirations to shreds. Another cog in the murder machine. They say I'm sick and just scared. The living shit out of me. They could care less as long as I want to bleed. So darken your clothes, I'll strike a violent pose. Maybe. dictadura. No más música de gays, ¿verdad? Ah, loco, pon música heterosexual. Yo no puedo creer. Mi chemical, My Chemical Romance de Black. Ay, loco, qué macho que sos. Vos no tenés alma, Uri. Vos no tenés alma, la directamente. El espejo. Claro, te la cagaste. Ay, no. Bueno, suficiente. Sí. Bien. Ya nos estamos casi que. Sí, ya se está viniendo la gente de que no te paren. Que no te paren. Exactamente, para salir esta noche así. A reventar. Pila a pila, que no te paren. Ya está la votación en el blog, no es lo que parece, fm.blogspot.com. Entran, votan por la versión de Knocking on Heaven's Door, la de Guns N' Roses. O la de Bob Dylan. O el original de Bob Dylan. Y nos mandan sus datos al mail, no es lo que parece, @dines.com.uy durante toda la semana. Antes de irnos, bueno, vamos a contar a ver qué hay hoy en No Te Paren. De todo. Cartelera de cine, cartelera de teatro, boliches. Y tenemos una nota con una banda que no es muy conocida, que le estamos dando una oportunidad a los chicos que tienen bandas que no tienen mucha repercusión para que se pueda escuchar. Y bueno, así que hoy es el debut, digamos, van a romper el hielo la banda Jersey. Y bueno, vamos a escuchar un tema de ellos y una nota con el bajista. Increíble, oh. Jersey como New Jersey. Jersey como un Jersey. Como un Jersey, o como hay una raza de vacas que se hizo, ¿no? Como una raza de bovinos. No, O ovinos. Bovinos, está bien, me hace mezclar. Bovinas. Como Bobby Goman, eran bovinos. Bueno, y el sábado que viene, el 4 de octubre en el barril, se va a estar presentando la Teja Pride. Okay. Va a estar bueno, así que después el sábado que viene de acá nos vamos para allá directo. Si ven a una persona saltando hoy de noche a Macarena con un buzo a rayas noche, duro en la primera fila, ese va a ser el nene. Es el varilla. Si ven al hombre recto, al hombre porque de la me quiere copiar recta. Me quiere copiar. Y hoy de noche también en Macarena, Denis Elías con el show en vivo que explota con todos los ¡olé! Éxitos de Denis. Ole, bueno, así que hay de todo para hacer y de última se quedan con la gente acá que les va a contar muchas más propuestas. Dale, saludamos a todos que pueden en el blog escucharlo toda la semana, el programa, descargarlo, pasarlo a sus amigos, hacernos más famosos aún. Y quédense con montevideonight.com.uy que tiene con la programación en vivo toda la noche. Importantísimo, si hay fiesta, avisen. Advertencia. El consumo excesivo de alcohol en los músicos puede generar cosas como estas. Don't want no shorty, man. Oye, pana, oye, brother. Yo no hago caso a lo que hablan los rumores de mí. Pues soy bien hombre. De nacimiento, machito es mi nombre. Y tú, mujer. Lo que tú dices no puedo entender. Que yo no soy jinete pa' tu montura. Échame un ojo debajo de la cintura y verás. No es cuestión de talla, por lo importante es que nunca me falla. Y bien tú sabes, cuando entro a vestidores, estoy en aplauso de todos los sectores. Pues lo llevo con altura. Lo que tú hablas es chacotera pura. Y woman, no es mi condición. Lo que te falta es un buen revolcón. Mi nombre es Nachito y les vengo a contar la vaina que traigo. No es nada personal, no es de raza, ni sexo, ni clase social. Es una vaina pa' todos por igual, hey brother. Hay que poner atención porque anda faltando buena información. I tell you, así está la vida. Hay que aprender a cuidarse del SIDA. El sexo no es malo, no es peligroso. Si sabes hacerlo es más bien sabroso. Pero anda rondando una vaina asesina que no la cura con penicilina. Si vas a correrte en los tiempos que corren, tienes que hacerlo pa' dentro del sobre. Pues pa' tu salud es la solución. Estoy hablando en mi pan el condón. Póntelo. Oye, pana, ya póntelo. Te lo digo, pana, y no es chacotera. Póntelo. Oye, pana, ya póntelo. Don't want no short dick man. Teeny, weeny, teeny, weeny, shrivel little short dick man. Ponte a brincar, ponte a brincar. Ponte a brincar, ponte a brincar. What in the world is that fucking thing? Lo que tú dices no puedo entender. You need some fucking sweets to put that little thing away. Oye, woman. That has got to be the smallest dick I have ever seen in my whole life. Es hora de hacer temblar las paredes.